Lo último en la avenida es Ismael y Caco, y la gente grita con fervor que han dado un batazo. Lo último en la avenida es Ismael y Caco, y la gente grita con fervor que han dado un batazo. Ismael y Caco están por el libro. Ismael y Caco han dado un batazo. Y si no me crees lo que te digo, pregúntale a Vivio. Al público pongo de testigo que están por el libro. Pero si no me crees lo que te digo, pregúntale a Vivio. Al público pongo de testigo que están por el libro. Ismael y Caco están por el libro. Ismael y Caco han dado un batazo. Estamos en un tiempo tan miserable que si uno no se alaba, no hay quien lo alabe.